cuerpos cósmicos a refrescar la amalgama inverosímil. Mama yuca de los montes que cobijan, mama yuca a los valles elquinos. Mama yuca, mama yuca, mama yuca, mama yuca, eterna. Mamayuca, ven tanto sumergir en las vertiginosas calles.